103.5. In a forest of stone underneath a corporate canopy where the sun rarely filters down, the ground is not so soft, it's not so soft. They build buildings to house people making money, or they build buildings to make money off of housing people. It's true, like a lot of things are true. I'm foraging for a phone booth on the forest floor that is not so soft. I look up, it looks like the buildings are burning, but it's just the sun setting in the windows, the solar system calling an end to another business day, eternally circling, signaling the rhythmic clicking on and off of computers, the pulse of the American machine, the pulse that draws death dancing out of anonymous side streets, you know, the ones that always get dumped on and never get plowed. It draws death dancing out of little countries with funny languages where the ground is getting harder and it was not that soft before. And those who call the shots are never in the line of fire. Why? When there's life for hire out there, if a flag of truth were raised, we could watch every liar rise to wave it. Here we learn America like a script. Playwright, birthright, same thing. We bring ourselves to the role. We're all rehearsing for the presidency. I always wanted to be commander-in-chief of my one-woman army. But I can envision the mediocrity of my finest hour. It's the failed America in me. It's the fear that lives in a forest of stone underneath a corporate canopy where the sun rarely filters down and the ground is not so soft. Change, change, change, change, change, change, change, change, change. Hay un lugar para todos. Sumate al aire de los buenos deseos. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural. El salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Goga. Muy buenas noches. Aquí estamos acercándonos al cumpleaños de Goga. Ya falta poco, menos de 2 horas para llegar. Y mañana nos veremos ahí las caras todos. Y hoy aquí con el programa número 23, transmitiendo acá desde Villa Turismo, Chacra de los Salvajes. Y hoy con nuestro invitado, el inmenso, el increíble Héctor Ledo. No será mucho, no te estás pasando un poco. Que yo, bueno, no conozco todas tus aristas, ¿no? Pero yo diría que hay tres categorías que para mí son un maestro. Es en la radio, teatro y dibujando. O sea, con esas tres, no sé qué otras tendrás, pero con esas tres te considero un maestro. Así está que bueno, y hoy bueno, te vamos a tener expresando de las tres cosas. Y bueno, son las tres que amo, digamos. Así que me gusta mucho que me salga bien. Porque la verdad que es lo que en lo que pongo el alma. Después hay otras cosas. ¿Dónde fue? ¿Lo leí? O alguien me lo dijo. Que uno puede hacer cualquier acto en la vida de tres maneras, ¿no? Como si fuera arte, como si fuera un oficio, o como si fuera una maldición, ¿no? La mayoría lo toma todo como una maldición. Entonces hay algunas cosas que vos tomás como arte y esas son donde va el alma, ¿no? Claro, sí. Claro, qué buena manera de decirlo, porque eso es lo que importa. Cuando uno conecta con el alma, se convierte en algo espiritual, entonces... Pero cualquier cosa, no solamente el arte, ¿no? Hasta barrer el piso, digo... Claro, ¿cuántas veces habremos encontrado un mecánico y vos decís, este es un artista, ¿no? Esa concentración, esa facilidad... Sí, un peluquero, todas las personas que... Un cocinero, ¿viste? Todos pueden llevar al arte lo que hacen, ¿no? Yo me acuerdo que en Estados Unidos, una vez había un policía que dirigía tráfico, que era un negro, y le encantaba su laburo. Entonces el tipo iba con una sonrisa y hacía como una coreografía. Y era como un espectáculo. Y había gente que iba ahí solamente para verlo. O sea, ocasionaba más tráfico el hijo de puta. Pero un show y el tipo le encantaba. Y con una sonrisa te hacía con los brazos. Sí. Pase, venga para acá. ¿Y cómo está? Buen día. Y, sí, esa y bueno, gente salva el mundo, ¿no? Porque, claro. O sea, tal que estés... Cuando te gusta lo que haces, ¿viste? Ahí está. Sí, sí. Hay que hacer lo que uno le gusta y no lo que la sociedad dispone o los padres, sí, sí, o la escuela, ¿viste? Que le ponen la cabeza a uno lo que hay que ser, ¿viste? Hay que... No hay otra oportunidad, digamos. Tengo que hacerlo ahora. Que, che, la verdad que impresionante, digamos, para lo que no esté... Hay fotos, vos decís que sacan fotos. Sí, foto. Ahora vamos a sacar fotos, Plato, así sí. Que... Pero seamos. Impresionante, digamos, la forma de hacer radio, me encantó. Sí, está relajado. Te dije que fuera de micrófono te conté que el próximo paso es un jacuzzi afuera, ¿viste? Sí, todos sí, en sí. Bola, sí. La gente sabe que estás acostado, sí, con sí, un sí. Almohadoncito ahí entre sí. Las piernas, acunando el micrófono. Sí, sufriendo más no poder, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ya vamos a arrancar con un tema que bien para arriba, así como hace la noche, un tema de Humble Pie, no sé si los conoces. Me encanta. Se llama I Don't Need No Doctor, una versión en vivo de este grupo. En ese momento estaba amenazando con quitarle el número uno de rock duro a Led Zeppelin. Después se peleaban entre ellos, bueno, pero amenazaban grosso estos tipos. En ese momento, esto es del año 71, Humble Pie, escuchemos. I'm

después de la dictadura, se pudo hacer radio por primera vez. La radio no era solamente de las grandes estaciones, los grandes emporios, sino que la podías hacer en tu casa, ¿no? No había una legislación, porque la legislación, lo sabemos, hasta esta nueva ley de medios fue siempre de la dictadura. Pero no estaban los militares y se podían intentar cosas, ¿no? Entonces, en el, ¿esto qué año era? 83 ya, 84. En Boedo apareció Radio Sur, un grupo de locos que empezaron a probar transmisores y cosas, y empezó así la radio de baja frecuencia, que es la que estamos disfrutando hoy, ¿no? Así empezó, en un caos que sabemos lo que fue, de explosión de radio. Pero en ese momento, me acuerdo la fiesta cuando nos llamó alguien, ¿no? Que alguien nos escuchaba. Nos llamó nuestro primer oyente, me acuerdo, eso fue una fiesta, brindamos. Porque los equipos eran caseros, las antenas se colgaban como siempre de cualquier lado, y era un experimento. No había separación entre operador y el estudio, digamos, el piso. Sí. Y bueno, esta radio juntaba un montón de tribus urbanas, que eran los punky, me acuerdo, los primeros enfermos de SIDA, o por lo menos, sí, cuando empezó la explosión de enfermedad del SIDA, tenían un programa de radio, los excombatientes de Malvinas, los trotskistas, creo, el MAS tenía también, ¿no? Y se probaban cosas, porque la radio no, nadie sabía hacerla, nadie era profesional. Era ese espíritu punky que a mí, yo lo conservo todavía, y que me parece que eso fue motor en esa época, ¿no? No lo sé hacer, pero lo hago igual. Claro. ¿No? Es una actitud punk que sí, nació, sí. No sé tocar la guitarra, pero la toco igual, sí, ¿no? Sí. Saco algún sonido. Y con ese espíritu se hizo eso, y decía que hablamos de la radio más exploradora, no más experimental. Entonces hablábamos, ¿no?, que por ahí se hacían programas eróticos y realmente se provocaba una situación erótica, no programada incluso, ¿no? Se creaba el ambiente, es decir, se experimentaba cómo se podía hacer algo a través del sonido. Nosotros empezamos a hacer radioteatro, qué sé yo, pero bueno. Y la reflexión era que, bueno, ahora la radio está un poco achanchada en ese sentido, sí, ¿no? De experimentación sonora. Se aburguesó un poco, sí. Sobre todo con las situaciones, los sentimientos, con el oído, ¿no? Como viaje sonoro. Y eso que ahora hay tanta más posibilidad de hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo gracias a la tecnología, ¿viste? Que la tecnología ha abierto el campo totalmente. Tenemos oyentes conectados por internet en todo el mundo. O sea, sí, la radio puede ser grosa ahora. Es un momento para la radio muy especial. O sea, sí, es un lindo momento, por eso que decís vos, la multiplicidad de soportes, ¿no?, que tenés para difundir lo que haces radialmente, da entusiasma, por un lado, ¿no?, porque se abre un campo de comunicación que lo evaluaremos de acá a un tiempo, ¿no? Pero esto está cambiando un poco todo. No, claro, pues estamos en un momento muy así, como que la ola se está encrestando, y vamos para arriba en ese sentido, que hace una energía... no sé si me explico. No. La verdad que no entendí. No podría decir, Luis, que te entendí, digamos. Yo tampoco. Estaba viendo, estaban despiertos, che. Bueno. Y bueno, eso. Hablábamos de eso. De aquella radio, pero bueno. Bueno, igual yo creo que hoy por hoy a mí me fui encontrando con una radio que está buscando. Con las 13 cumbres solidarias que hubo el sábado. Sí. Hubo una cobertura de 13 puntos distintos a 2.000 metros de altura conectando a tierra con Bolsón. Qué bárbaro. Sí, la verdad que fue así, también un equilibrismo tecnológico, porque algunas cosas con handy, otras con celular, claro, celular con handy, ¿no? Pero y pudo comunicar con la pobreza de medio, ¿no?, que se tiene, sí, sí, con 13 cumbres, claro, ¿no?, a través del Piltri, rebotaba ahí y bajaba a la Plaza Pagano. Y mismo ahora también haciendo el programa de la cama. Haciendo el programa de la cama. Me acuerdo de Onetti. Claro. ¿Vos sabés la historia de Onetti, que vivió en la cama? Sí, hay varios escritores. Hay un francés que escribió en los últimos 20 años. No sé si era Flaubert, no, otro. Uno de esos de esa época. Que también estaba, no sé, tenía una enfermedad como la mía. Y el tipo todo el día escribía en la cama y se acostaba y no se levantaba en todo el día. Pero Onetti era por una cosa por mental. Dejadez, sí, sí, por... sí, el tipo no quiso más levantarse de la cama y escribió desde ahí varios libros. El Astillero y todo eso. Sí. Sí, bueno, cosas de la así cama, extremistas. Bueno. Bueno, vamos a ¿qué me decís? No, no, vamos a otra idea musical y armamos. Está dibujando también. Ah, ya claro. Termine. Ah, este lo sacamos ya por internet. Ahí porque, están bajando. Bueno, yo aclaro que yo hago bocetos, digamos, no sé cómo seguiría trabajando este dibujo, por ejemplo. Mm-hmm. Es decir, con el color, pero ya entro en otro trabajo que es otra cosa. Qué bueno esto. Me gusta, ¿sí? El impulso y lo que sale en ese momento. Después pienso siempre que me queda un trabajo, ¿no?, de profundizar qué puede pasar con este dibujo, ¿no? Con el color, la textura, pero yo me quedo acá. Ah, bueno. Claro. Es un buen lugar donde quedarse, me parece. Bueno, vamos al siguiente tema musical, un poquito de cumbia, de la que a mí me gusta, la de Colombia. Escuchemos, Carlos Vives. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como la Bueno, tendríamos que pasar los teléfonos, ¿no? Del lugar, los que quieran contactarse. Sí, llaman muy poco, más que nada se comunican por Facebook, pero bueno. Los que quieren llamar pueden hacerlo al 455-800 o 455-999. Mensaje de texto, ahí no tenemos el celular de... Ah, ¿cuál es el de Gianni? A ver. ¿Cuál es el de Gianni? 1526-9958. Pueden mandar mensaje de texto a ese. Y correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o en Facebook, como hace la mayoría. Uh-huh. Los salvajes ahí en Facebook. Y por Skype también, que es salvajesgoga, Skype, la cuenta de Skype. Así que por Skype se escucha perfecto. Hemos hablado con Canadá también, varias veces, así que está buenísimo el Skype. Bien. Antes que sigamos con Ledo, quería compartir algo que me pasó algo esta semana que fue así como tipo epifanía. Es esa cosa de... Le puse ahí el siniestro encanto de la perfección, ¿no? Y uno a veces ve que aquello está bien y aquello otro no está bien y va constantemente juzgando lo que le pasa, constantemente. Entonces, cuando juzga más bien es que mal, le está yendo relativamente bien. Y cuando tiene más males que bienes, pues entonces no está yendo también, está yendo mal. Pero resulta que, no sé, llegó a un punto donde veía que todo, cuando está fluyendo, pasa tal cual como tiene que pasar, entonces no hay cosas buenas o malas, ¿no? Y todo es perfecto. Y siento como que, no sé, he tenido la suerte que mi vida últimamente se está acelerando hacia la perfección, ¿no? Como que vivo la vida así. Los momentos son todos perfectos porque, no sé, voy con ellos y no... Hasta cuando pasan cosas típicamente malas. O sea, por ejemplo, ahora nos tuvimos que ir de emergencia a Comodoro. Y por eso, porque el padre de Gianni tuvo un infarto, fuimos ahí de relámpago. Y por un momento fue una cosa así tensa, ¿no? Pero la piloteamos bien, llegamos allá todo con buena onda y todo salió bien. Y después volvimos y fue bueno porque como que unió los lazos de la familia, ¿no? Así a través de... Fue lindo, fue un momento lindo, o sea, una cosa mala fue linda. Y la vida siempre puede ser así, ¿no? Que uno puede encontrar lo bueno y lo positivo en todo, hasta en lo negativo. Y estoy en esa y me está gustando. Y por ejemplo, este programa esta noche, un lujo acá, tirado en la cama y con Ledo dibujando con una bestia ahí. ¿Qué más se puede pedir al mundo? No, nada más. dale micrófono. Ah, perdón. No, tenés el tuyo, vos tenés el tuyo, yo voy hasta allá. Bueno. Bien. A los pies del maestro. Ah, repartija de micrófonos acá. Y está bien, comparto tus reflexiones así, ¿no? Si logramos siempre ver que todo está bien, yo creo que no sé si hay algo más arriba, pero para mí ya está bastante todo, está bien así, satisfecho. Estoy satisfecho de si puedo vivir cada momento como lo que es, como que lo que sucede, sin juzgarlo. Pero lo que pasa es que tampoco es fácil. No, o sea, no lo podés mantener, pero tenés momentos cada vez más largos de eso. Son instantes. Uno siempre vuelve al mal, al bien y al mal, ¿viste? La dualidad, pero cada vez yo siento que es más fácil quedarse esos momentos de así que todo está bien, ¿no? Está bien porque uno decide que está bien, y como que... Sí, es un punto de vista. Sí. Che, bueno, vayamos un poco a ver al teatro, a ver cómo... ¿Cómo surge eso en la vida del Ledo? Sí. Porque digo, yo he visto un par de cosas que has hecho que me han conmovido. Por ejemplo, cuando hicieron con Sims un guión para Tinelli. Bueno, para mí fue un hito en mi vida. Porque... No, pero ahí la rompiste. Digo, esa actuación, la que vi yo por la rompiste. ¿Cómo te cambiabas tan rápidamente todos los personajes? Y después esa escena cuando te lo coges así, la cosa, está buenísimo. ¿En la silla? Sí, la silla. Él iba a cargar. Pero no se le para. No, sí. Él no puso su parte. No, arrugó. No colaboró. Arrugó. Bueno, prácticamente lo violaste también, bueno. Intenté, pero no. No, esa obra para mí fue bárbaro porque incluso en el contexto en que la hicimos, yo venía de Italia, de una de las giras con Patagonché. Y cada vez que venía lo invitaba a venir acá a Sims, yo alquilaba una casita. Y venía y esa vez, en 15 días la escribimos. tomando cocaína. Y fue un viaje increíble porque después llegamos a hacerla en el Bauer, en la calle Corrientes, en lo que era Gandhi. ¿Gandhi? No, bueno, un teatro que está arriba de una librería, ahí en Callao y Corrientes. Y nació en 15 días, pero de las experiencias de él, de su lucidez, de historia que yo le contaba de amigos delincuentes, que me contaban también en noches de cocaína. Y se armó un universo entre delincuencial y periodístico y poético, que no sabíamos cómo organizarlo, ¿no? Y en un momento caminando, creo, a comprar pan a Marcos, bueno, dije la madre, me dice, un guión para Tinelli. Dice, 12 guionistas que en una noche tomando marca tienen que escribir un guión para Tinelli. Y era perfecto, porque hilvanaba todas las locuras que habíamos pensado, ¿no? Y era así, ¿viste? Dos que empezaba a pensar, tenían esa posibilidad y empezaban a dar un saque, qué sé yo. Y nos llevaba a delirios que habíamos vivido en la vida cotidiana, digamos, como amigos, ¿no? Eso, estar una noche creando algo e irnos a otro planeta. Pero lo bueno de Enrique es que siempre es un viaje. Estar con él siempre es un viaje. Y en aquella época era un viaje así, peligroso, vertiginoso, pero siempre riéndonos, siempre. Para mí es una aventura conocerlo. Agradezco conocerlo. Él tuvo gran influencia en manera de hacer radio, porque yo lo conocí en Alas. Yo no sabía quién era. Yo había leído Cerros y Peces, pero no sabía que él era el tipo ahí que... ¿Estamos bien? Y bueno, él estaba haciendo un programa allá, que se llama Estamos Todos Locos. Y bueno, le gustó y después me invitó a hacer programa con él, hice varios con él. Me acuerdo de la noche perfecta. Sí, y nos hicimos amigos un poco y bueno, y yo cuando, después que de haberlo conocido, y vino un par de veces, dije, wow, finalmente conocí un tipo que está más loco que yo. Pero después tuve que ajustar eso. Y no era que estuviera más loco, simplemente que él soltaba su locura más que la mía. Entonces él me enseñó como a soltar tu locura. Y lo empecé a hacer en la radio y hicimos cada cosa. Por ejemplo, hicimos una vez... las cosas eran siempre tratar de engañar a la gente. Que cuando... Era un partido de truco. Cuando yo tengo un 4, quiero que piense que tengo un as de espada. Entonces cuando mentíamos, creíamos que era verdad. Y cuando hacíamos la verdad, no la creían. Y nos salía casi siempre bien. Una vez amarramos una cosa con el tema este de Kevin Johansen. De... ¿Cómo se llama el de travesti? ¿El tema? Daisy. Daisy, ahí está Daisy. Entonces, hicimos que la habíamos invitado a Daisy, que vino con el... Y armamos una cosa, Gustavo Olivera era el que se levantaba el travesaño, que se... Bueno, y armamos todo y la gente se lo retragó. Y en un momento se agarraron a piñas ahí adentro porque yo le dije no sé qué. Y bueno, así hacemos ese tipo de... Y eso fue gracias a Sims. Lo conocí como que me liberó la locura, ¿no? Sí, sí. Es liberador de locura. A mí sí, también sí. Me lo libró, claro que sí. Porque aparte lo ves actuar y... Como todos tiene contradicciones, pero como nunca fue a la escuela, cosas que nosotros damos por sentado, que para él no, que las hacemos en automático, y para él no, tiene un pensamiento sobre ellas, porque no está metida en el, digamos, en la Matrix de él, ¿no? Sí, sí. Tiene menos información de Matrix que nosotros, ¿viste? No ir a la escuela es fundamental, ¿viste? Sí, para algunas yo cosas. Yo pienso que para un artista la escuela es dañina. Sí, totalmente. Sí, siempre dañina. Y lo ves en los niños. Yo compartí mi vida con varios niños y hasta que van a la primaria son genios, son artistas. No, bueno, Lucas ahora, ¿viste? Y cuando empiezan a la escuela, incluso en el dibujo lo ves cómo se va esquematizando, se va volviendo más obvio, más... ¿Y la escuela? Sí, sí. ¿La institución? ¿En qué estábamos? Eso. Claro. Bueno, vamos a otro tema musical. Tengo unos mensajes. Ah, bueno. Mensajes. Espérenme. Bueno, ya están las fotos de los dibujos que va haciendo Ledo en el programa. ¿Ya están las fotos? Ya están las fotos. Increíble. Pinar de Rocha dice, gracias Ese por la invitación, qué loco cómo se hace el programa y escucharlos desde el oeste. Bárbara dice, tú tienes la llave de mi corazón, citando a Carlos Vives. Marcelo Brigato, Onetti, qué borracho hermoso, me acuerdo haberlo leído en una entrevista a Onetti hecha por Zitarrosa de joven. Abrazo, los estoy escuchando. Qué grande. Bueno, vamos con un tema ahora de Lynyrd Skynyrd. Esta es una versión que acá se conoció por Charlie, pero esta es la original de Sweet Home Alabama. Turn it up. Big wheels keep on turning. Carry me home to see my kin. Singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I think it's a sin. Yeah. Sweet Home Alabama. Bueno, vamos a sacarnos de encima la responsabilidad, así ya no tenemos que preocuparnos más. Sí. Vamos a hablar de que el jueves en Alas. Para que no se escuche. Para. Ahora. Sí, le pedimos perdón por los problemas que estamos teniendo con un transmisor. Estamos ahí en medio de una tormenta eléctrica. Sí, acá sí. En un barco. Sí. Sí. Bueno, el jueves en Alas está Enrique Sims con, sí, La vida es imposible, algo así. Vivir es imposible. Vivir es imposible. Vivir es imposible. ¿A qué hora? A las 22 en el Zoom de Alas. Bueno, un espectáculo nuevo que está haciendo con cosas que ya los que lo vieron lo conocen, más temas nuevos, y sobre todo monólogos con el punto de vista de Enrique hoy, ¿no? Después de la cocaína, después de aquella época, ¿cómo es Sims hoy? Que es bastante sorprendente también la persona que es, ¿no? Cómo ha logrado mutar. Le veo el cambio en las columnas que escribe, por ejemplo, en THC, he leído algunas y se nota es otro Sims. No lo conozco todavía. Está bárbaro, para mí es de un paso que no muchos dan, viste, que muchos se inmolan en un punto de vista y él, con los achaques, viste, con las cosas que le va indicando la vida, fue cambiando su forma de ser y está buenísimo. Qué bueno. A los 66 que pueda dar un vuelco así, seguir viviendo y riendo. Increíble. Bueno, entonces el jueves en el Zoom de Hadas a las 22. Sí, va a participar este Daniel Tornero en cuanto a la cosa periodística, que se lleva muy bien y se sacan chispas, así que... Claro, como ese sketch cuando bueno. Es que era un pintor y los cuadros están todos contra la pared, así al revés. Sí, sí. Bueno, ese programa, La Noche Perfecta, fue un experimento, ¿no? Sí. De esos que hablábamos, en el que de una semana a la otra producían, él sobre todo escribía acá en Bolsón, textos, monólogos, diálogos, siempre eran dos pintores o dos que probaban vino, o dos cineastas, siempre delirantes. Así que, bueno, ese es un encuentro con la gente, también la gente va a participar con sus preguntas. También está una de las especialidades de Enrique, es responder preguntas, ¿no? Maravillosamente. Así que después, al final, o durante, creo, se van a ir leyendo las preguntas y él va contestando y de ahí, quién sabe para dónde terminará todo. Qué bueno, yo voy a ir seguro. Y va a estar Daniel Lugones también y yo interpretando sus textos. Qué bueno. Y bueno, eso. Va a estar buenísimo. Sí, bueno, y siguiendo en la misma beta, hablemos un poco de este programa que tenés. ¿Qué dijiste? El programa de los viernes. Sí, justamente, de los viernes. Y debo admitir, mira, yo soy un poco trucho a veces, ¿viste? Me sale la truchada, ¿qué voy a hacer? Lo admito. Todos tenemos nuestra parte. Entonces, yo lo que iba a hacer, iba a escuchar el viernes pasado el programa y basado en solamente una sola escucha, me iba a hacer como el que lo sabía. Reconocía, que el rey manejaba, bueno. Y aquí que surgió el viaje relámpago a Comodoro y me quedé en bola, no pude escucharlo, así que sé un poco, conozco otros programas que has hecho, pero este la verdad no lo he escuchado, pero lo que me fascina, y quiero que hables un poco después, que digas cómo es el programa, ¿no? Lo que me fascina particularmente, sé que lo estás haciendo de vuelta, es eso de llamar un número de teléfono al Tuntún, ¿no? Sí. Y uno que se llama Nadar de Noche. Nadar de Noche, claro, era el programa, y dentro de ese programa estaba este riesgo, ¿no? Que es llamar a cualquier número. Sí, sí. Y bueno, pasaron cosas muy muy muy fuertes. Bueno, quiero que me contás eso. No, decime lo mejor que te pasó y lo peor que te pasó, llamando un número así al Tuntún. Claro, llamás y ¿qué le decís? Le digo la verdad, que estoy en un programa de radio que tiene este juego, llamar a cualquier número de la guía, no sé ni cómo te llamás, nada, pero para meternos en un momento en tu vida y preguntarte qué estás haciendo en este momento. Y el tipo me decía, bueno, estoy con la compu, la notebook, mirando... Y bueno, antes de del llamado este, que interrumpió tu vida. Era un buen momento el que estabas viviendo. Y ahí aparecían un montón de variables que me llevaron a hablar, incluso a llorar, ¿no? Con una señora que poco tiempo atrás había perdido a su hijo, ¿no? Y que en ese momento lo estaba recordando. Entonces, ¿qué estaba haciendo antes del llamado? Y se estaba recordando a mi hijo que murió. Y ahí, bueno, cosas fuertísimas... y otros que te cuelgan, pero bueno, a mí me encanta, porque si no, viste, en la radio eso, hay una cosa que me hace ruido, que es que está todo muy seguro, ¿no? Entonces, que cuando aparece el riesgo verdadero, sí, claro, sí, sí, por lo menos de comunicación, no que te vaya a pasar nada, pero puedes hacer un papelón, que yo, claro, sí, sí. La gente me parece que identifica mucho, que la gente llega, ¿no? Sí, sí. Y así que lo hicimos hace años. Y ahora lo estamos retomando en el Salamú, que hasta ahora no tengo mucho éxito. No. Porque no me contesta nadie. O me toca, en el último programa me tocó una que le pregunté qué estaba haciendo, me dijo nada y me colgó. Y otra señora que empezó a hablar mal del gobierno, pero de una forma así, como que tenía ganas de hablar mal del gobierno. No sabía cómo parar. Y la otra vez en un Salamús ocurrió que llamé a alguien que escuchaba mi programa cuando yo llamaba a la gente. Y que esta vez le tocó a ella que yo la llame. Pero que le gustaba el programa Nadar de Noche. Bueno, pero eso es una parte. No, ya se pasa, pero... Ese es el comienzo de Salamús. Pero a mí lo que me parece interesante es también lo que sucede, porque no es un programa de radio. Digamos, es una cosa que se construye con los que van a participar. Hay juegos de improvisación, hay cine donde la película, está la escena muda de Superagente 86, que va al psiquiatra, y vos le tenés dos a voluntad que pasan, tienen que doblar la película en el instante, así en directo. No, después invitamos a un músico que ponemos un video y él lo musicaliza improvisando. Es decir, es un digamos un programa para la improvisación. Qué bueno. Pero la improvisación, yo por lo menos lo que con el espíritu que lo hago, es a partir de la improvisación como meditación. No, vos estás en este momento, estamos acá en esta habitación, este es nuestro momento en la vida ahora. ¿Y qué pasa? Sin programa, sin plan, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, con algunos juegos, ¿no? Cuando entra la gente, escribe lo que se le ocurre en un papel, después agarramos dos de esos papeles y son los disparadores. Anoche comí chancho, dice un papel. Sí. Y de ahí vos tenés que arrancar con una improvisación. A veces salen mal, a veces salen bien. Como programa de radio, ahora está siendo un programa de radio. Al principio nos decían que no se entendía absolutamente nada. Porque es muy visual, ¿no? Pasa la gente a improvisar. Hay un pianista, hay desplazamiento, ¿viste? Estamos la Chuy y yo como maestro de ceremonia. Entonces, radialmente es complicado. Pero ahora nos estamos poniendo más atentos y está saliendo también como programa de radio. Pero lo interesante es cómo se fue entusiasmando la gente. Antes, al principio, había que más o menos ir a buscarlos y arrastrarlos hasta el escenario. Y ahora hay un público así ansioso de participar. Qué bueno. Y se están sumando los músicos, así que está bueno. Me gusta mucho. ¿Y eso va los viernes? Los viernes a partir empieza a 9:30, más radial, con una mesita ahí haciendo nadar de noche, llamando a desconocidos. Jugando con la Chu, porque también tenemos una cosa creativa con la Chu que a mí me encanta, que es, creo que es una, con Daniel Lugones me pasa, con Sims y con la Chu, ¿no? De encontrarnos y sabemos que vamos a navegar el momento, ¿no? Que podemos, tenemos confianza uno en el otro, así que nos equivocamos, nos peleamos, nos echamos uno al otro del escenario, y eso gusta, parece que gusta mucho a la gente. Pero sobre todo es el espíritu de que no hay programa. Vamos a ver qué hacemos. Está bueno eso, muy bueno. La creación del momento. Y vamos a seguir en el verano, porque pensamos terminar el 30 de diciembre, y se está poniendo tan bueno que vamos a seguir con la Chu todos los jueves en Alas, en el Zoom de Alas. Ah, van a cambiar los jueves del viernes a los jueves. Sí, pues el viernes va a estar Touch de Cabaret en el Zoom. Ah, los domingos La Escala Humana. Con toda la agenda. Y los jueves nosotros. Los de Cabaret son los que hicieron el cabaret el año pasado. En sí, que estaban en el otro local. En Tinta Roja, sí. En Tinta Roja, sí. Ahora van a estar. Qué bueno. En eso. Me rompieron la cabeza, ¿vos lo viste? Sí, sí, me encantó. Qué bueno. Me gustó mucho el francés. Sí, el francés la rompe. El francés. El francés crea el riesgo, ¿ves? Sí, sí. Crea el riesgo. No, totalmente. Te digo, el francés a mí me conmovió como. Además, manejaba el momento el tipo, porque le salían cosas. Sí, le sale bárbaro. Salían cosas que eran insólita de esa noche, sí. Y el tipo las manejó de una manera impresionante. Y Hernán, que es un maestro también de ceremonias, sí, espectacular. Eso, entre esos dos. Y acompañamos. Están todos los números bien, pero digamos, a mí lo que más me impactó fue el francés y Hernán. No, pero los otros son buenos porque le dan como aire. Y Natalia, le dan aire a estos dos grosos que son. Está bueno, redondito, o sea, impecable para mí el espectáculo, de la cosa visual, cuando la chica hace las cosas con los trapos, ¿viste? Está bárbaro, Marvin. Muy bien. Las Flores también, que siempre hace reír, que tiene ese encanto. Pero me parece que los puntales dramáticos se lo. ¿Y vuelven los mismos? Sí, parece que sí. Ah, qué bueno. Van a estar en Ala los viernes. Bueno, pasé el chivo. Está bien, para eso estamos, che. Bueno. Hay que difundir el arte. Sí. Bueno, mira, te voy a decir este poema de, porque sí, yo vi acá en Facebook que el tema era Raúl González Tuñón, y de Raúl González Tuñón no dijeron nada. Claro. Tenés un perfil muy parecido al de la foto. No, mira, la nariz no, bueno, es la mía. Pero mira, de acá para acá. Y él tiene más pelo que yo. Bueno, pero está. Bueno, está bien. Bueno, el Raúl González Tuñón, que para mí es un poeta esencial, lo conocí aprendiendo teatro con Coco Martínez, que muchos lo conocerán de los que escuchan. Y él me enseñó a decir poesía, Coco Martínez. Me enseñó a decir poesía a través de Raúl González Tuñón. Y uno de los poemas que él decía, y que yo después hice mucho, y me encanta cada vez que lo digo, es uno que quiero dedicar a Belén, que me pidió que diga este poema. Qué bueno. Qué lindo. No hay una música. A ver, podemos probar con una música, un blues, una cosa instrumental, improvisada. ¿Es ese? Crear el clímax. Claro. Si tenemos algo en la lista. Déjame ver. Ah, si no, nada. ¿Para pasar nada? Si jode, ¿no? No, sí, sí, ponele, sí, molestando. Algo medio lento, pon el de J.J. Cale. Es un lento así de J.J. Cale. Vamos a ver. Dale, pon ese. Ya que estamos en radio, aprovechamos. Sí, sí. Una cortinita. Claro. No la voy a escuchar, eso sí. ¿Sí la voy a escuchar por la radio? Sí, pues, un poquito vas a escuchar. Bueno, este es Raúl González Tuñón, era un poeta bohemio, viajó mucho, se enamoró mucho, peleó en revoluciones, digamos, es como uno hubiera querido ser, ¿no? Claro. Poeta, sí. Vagabundo, viajero, con muchos amores, muchos puertos, y a mí siempre me encantó. Y tiene eso que decías vos de que es ligero, ¿viste? Habla de sí, cosas accesible. Así, pero hay terribles. Sí, sí. Pero ligero, te hace sonreír, te hace emocionar. Llega a cualquiera. Uh-huh. Bueno, vamos con la cortina. Vamos, vamos. JJ, que era el número... No, después... Ay, para. ¿Voy? Número 8. No debí pedir. A veces lo más simple. Yo voy a pedir otro trago, ¿puedo? Sí, sí, por favor. A ver. Gracias. Y las cosas... Esas, ahí, bueno. Ahí mandó la dimensión desconocida por las dudas. Sí. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar. Ni el afiche apagado del grotesco armazón telaraña del mundo para mi corazón. Ni las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras y en un lugar del mundo. Era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecas de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí. Y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado. ¡La música! Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda. Alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución. Y por el agujero que coses en la media sale el sol. Y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo. Solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. Un puerto. Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. Qué grande. Grande Tuñón y grande Ledo. Hermoso Ledo. Es increíble este poema. A mí me, me gusta mucho. Yo te dije fuera de aire que yo a Tuñón lo conocí así de pasada, muy por arriba, y lo aprendí a apreciar gracias a vos, escuchándote en tus espectáculos que lo decías tan bien, y bueno, muchos de los pedacitos me quedaron así picando en la cabeza y tuve que salir a buscar más. Y Tuñón es como Bob Marley, siempre cae bien, ¿viste? Vos lo ponés y siempre cae. Sí. Es una cosa... Tal cual. Tuñón es como Marley. Sí, yo ahora lo tengo ahí junto con Girondo, con los dos que más me gustan de la poesía argentina, porque justamente son diferentes y se salen de lo poético, entre comillas, ¿no? Que, por ejemplo, un tipo que me gusta mucho, pero para mí está un poco por abajo, es Helman, por ejemplo. Ya es más clásico, más típico poeta. Sí, vos ¿no? viste la vida que tuvo Helman, viste, gente, parientes, hijos, nietos desaparecidos. Sí, sí. ¿Qué la verdad que yo no sé cómo hizo Germán para seguir escribiendo bellamente como escribe, sí, pero sí, con todo el dolor que tuvo siempre, ¿no? Mm. Va de parte de su poesía, no toda, pero sí, sí, de que ocurrió ese hecho. Sí, y bueno, se oscureció un poco después de lo que le pasó, por ahí Gotán era de Juan Germán, era un libro más ligero, más tuñonado, claro, ¿no? Con el caballo de la calecita, no más. Todavía no le habían pasado cosas tan terribles. Después la poesía creo que siguió siendo buena, pero yo también a veces me resulta más muy denso. Sí, no sé, sí, me parece más poético típico, o sea, sí. Lo que me gusta de Tuñón es que rompe el esquema de lo que es poesía y como que confía en la energía de lo que está diciendo más allá de la estructura, ¿no? Uh-huh. Y sí, por ahí pasa algo, es un gran narrador, ¿no? Bueno, por suerte hay varios tipos de poesías y de ambiente, ¿no? Que te puede sí, recrear. Sí. La verdad que la poesía es para mí lo más grande que hay, porque es otra sintaxis, ¿no? Porque la sintaxis cotidiana está tan difícil, ¿no? Que como la música, la poesía es otra sintaxis, ¿no? Otra forma de enganchar las palabras, otro lenguaje. Barbie, ¿te saco? Bueno, primero quería agradecerles la invitación y un poco vine también para hacer el backup de Laura, que está tomando exámenes hoy. Y Laurita siempre tiene una pregunta, que es la anécdota salvaje. Así que si Héctor querés contarnos ahora, o no sé si después de la música... Si querés te la dejamos picando. Pensando una anécdota salvaje. ¿Qué tengo que pensar? Una anécdota salvaje, que recuerdes si quieras compartir acá en el programa. ¿Vamos a la música o puedes echar? Bueno, no, vamos a la música si pienso. Dale, bueno. Vamos con un tema acá de Laura Isibor, de una película que se llama P.S. I Love You. amigo de las gentes, de las mujeres amantes y del vino, una suerte de François Villon criollo, cantor de las tabernas, las grandes fiestas y duelos e insurrecciones populares, según lo definió Pedro Orgambide a Tuñón. Y bueno, quería mencionar mañana la fiesta de un año de Goga, y bueno, vamos a estar ahí los salvajes de 22 a 23, así que bien. Barbie y Belle seguro, sí. Porque Laura capaz que ya se le da viaje, así que vamos a ver qué pasa mañana en la celebración de la fiesta. Y bueno, ¿qué nos queda? Ah, bueno, la anécdota salvaje. La anécdota salvaje. Sí, la anécdota salvaje. Y bueno, está así por acá, y yo creo que una de las cosas más salvajes que me pasó fue ser parte de la revista Cerdos y Peces, ¿no? Porque no era que colaborabas o ibas a trabajar, sino que por lo menos el grupo así más que más trabajaba en la revista era sumergirte en un viaje que donde iba parte de tu vida, ¿no? Yo por suerte, a ver cómo era, bueno, tuvo varias épocas la Cerdos y Peces. Pero por suerte en una época vivía lejos, entonces venía a Buenos Aires, me sumergía una semana en esa tribu, que aparte ocupaba un solo edificio, ese que te decía, sí, frente a Parque Lezama, esos 10 pisos tomados por locos. Un edificio único, porque vos ves esa cuadra y todavía está toda baja con talleres mecánicos, y está ese edificio de 10 pisos muy lujoso, porque son todos semipisos, piso de pinotea, todo tomado, todo ocupado desde hace más de 20 años por gente muy extraña. Y ahí transcurría creo que una de las partes más locas de mi vida, que fue esa, ¿no? De ser parte de esa tribu y vivir un mundo ahí por primera vez. Me pasó después varias veces, pero cuando sentís que vivís paralelo al resto de la sociedad, ¿no? Como que ves pasar la vida cotidiana desde otro lado, de otro universo, ¿no? Bueno, como sí, que te vas enredando en la vida de todos los días, pero no tenés nada que ver con las rutinas de esa gente, ¿no? Buenísimo. Qué sí, bueno. Sí. Y para mí fue un viaje de conocimiento, esa revista, esas redacciones, esas caravanas de locura, que no era solamente la droga, sino era un viaje, ¿no? Hoy decía así, ¿no? Hablando, ¿no? Ensayando, que a veces parece como que los viejos tienen razón, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y a veces me agarra esa tentación de decir, porque esa locura, yo después, ese espacio de locura que tuvo el underground de Buenos Aires, locura en el sentido creativo, ¿no? De experiencia de vida, de investigación, no sé si existe ahora. Digamos, el underground pasó a ser más delincuencial, ¿no? Sí. Y ahí en el libro, el último libro que sacó Enrique, que es lo mejor de Cerdos y Peces. Ah, no con todas las tapas de las Cerdos y Peces, consiguió todas las Cerdos y Peces que componían la colección. Ahí se habla de cómo cambiaron los códigos, ¿no? Si la Cerdos y Peces hubiera caído sucumbida por cómo cambió la delincuencia, ¿no? Cómo cambiaron la marginalidad en nuestro, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el país. Cómo pasó esa marginalidad creativa, no es tan evidente, por lo menos. Esos delincuentes que pasaban por la redacción ahora parecen como, Quijotes, ¿no? Como inocentes, ¿no? Sí, sí. Como es la delincuencia ahora. Sí, sí. Esa gente, ¿no? Que le gustaba Artó y después se iba a robar. No, comparaba con los guachiturros. Bueno, una vez. Claro, pues vive en Derqui, sí. Viste que es afuera, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y pues todo el día guachiturro, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, o sea que venía esto, pero. Experiencia salvaje. Experiencia salvaje, sí, sí. Para mí fue. Y terminó con un descarrilamiento en los guachiturros. En los guachiturros. Más salvaje que eso, hoy día. Mueren dos cada que tocan. Qué bueno que estuvo eso. Bueno, yo tengo muchas ganas de escuchar la aullar a Ledo. Ah, bueno. ¿Qué tengo que aullar? Un aullido. Sí, hay un aullido. ¡Wow! Muy bueno aullido. Es está entre los mejores, seguro. A ver, espera que te digo algo. A ver. Atención de tu unión. Sí, que este es muy... Bueno, acá en Facebook, Marcelo Brigato puso un link de YouTube de la cerveza del pescador Lightly Hay. Schiltigheim. Por lo menos así lo conozco yo. Está bien. Eso lo recitás vos. Sí, ese lo digo. Está buenísimo. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te lo acuerdas? Sí, sí. Ah, bueno, de nuevo, buenísimo. Bueno. Para que bebamos la rubia cerveza. Bueno, este yo lo, claro, lo hago con Daniel Lugones. Claro, un lindo acompañamiento. Sí, sí, y Mariel Valli en el Patagonche. Y con una canción muy linda de Daniel Lugones que es Señales. Seguramente muchos de los que escuchan la conocen. Fernet con coca. Para que bebamos la rubia cerveza del viejo pescador Schiltigheim. Para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, torres y puertos. Y la luz de las altas ventanas de la noche, encendida para los hombres de frac y para los ladrones. Y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos, y bajo el sol, y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Dariud Milot. Tener un corazón ligero, vale decir, amar a todas las mujeres bellas, y una moral ligera, vale decir, andar con gitanos alegres, y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera, y en otro puerto, y otro. Y andar con suavidad y desenvoltura de fumador de opio. Para que a cada paso un paisaje, una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña. Para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir, estuve en tal pasión, en tal recodo. Estuve, por ejemplo, en la feria de Duvelvilliers una mañana, con un trozo de asado, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del viejo pescador Schiltigheim, es necesario no asustarse de partir y volver. Amigos, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Qué grande. Impresionante. Los mundos que crea Ledo. Sí. Y la gente está perdiendo toda la expresión que le pone con la cara, ¿no? Y el cuerpo, que en la radio no salen, pero bueno. Muy, muy bueno. Ese me parece que es el que mejor te sale. Ese es como que es tremendo. Ese está ahí, lo tenés. Como sincronizado. Y viste como que hay una parte que es, en cierta manera habló de lo que estuvimos hablando hace un rato de cuando todo está perfecto, viste, como que claro. Te lo decían sus primeras palabras, ¿no? Eso, ¿no? De la mesa clara, el perro, el buen hablar, no hay más que eso. Sí, claro, sí. No hay más que eso. Después nos preocupamos por lo que no existe. Claro. Che, bueno, se nos acaba de ir una gran artista, y como siempre cuando hay algo así groso que se va, lo homenajeamos por lo menos pasando un tema, que es Cesárea Évora. Sí, y yo la descubrí hace como 15 años y me encantó, soy refana de ella, cada tanto paso su música, tengo un prejuicio tremendo hacia la música africana, viste, pienso que es el único lugar donde se sigue haciendo música fresca en todo el mundo, el resto todo está, Europa, Estados Unidos, toda América Latina, está como que estamos como empotrados en la misma música de siempre, y lo único que veo que en algunos lugares siguen yendo para adelante de alguna manera son los africanos. Entonces, me gusta mucho la música africana, especialmente la desconocida. Siempre busco algún músico que traiga un cassette o algo, viste, algo así que te pasen de mano en mano, que no está disponible en ningún sello, y ahí descubrís musicazos. Me dijiste, tipo, bueno, esta ya fue absorbida por el sistema hace mucho tiempo, pero nunca perdió su encanto. Escuchemos Cesárea. San Liberone, San Liberone. anhela la fundi latina, que ingresa de sangre necesaria, no va a planear el ala fundi latina, sangue verona, sangue verona, sangue verona, el sangue le dos, sangue verona, sangue verona, sangue verona, el sangue le dos. Lana fundi latina, vota curva e che fazisco latina, si può cocciare lana fundi latina, vota curva e che fazisco latina, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, e le salve le dos, Santi Verona, Santi Verona. Santi Verona, le sangue le do. Bueno, ahí estamos con Cesárea Évora. Y bueno, estoy así como perdido. ¿Qué pasa, Luis? Miro mis notas y no me dicen nada. ¿Hay un festival de salvajismo? Ah, claro, qué bueno, me salvaste. Sí, sí. Contá, gracias a Peye Tura, que fue nuestro invitado la semana pasada, la idea del festival se prendió fuego y ahora ya está, ya no lo para nadie. Tuvimos una reunión de trabajo el domingo y vamos a ir formando una especie de, no sé, un grupito de entre 10 y 15 personas para armar todo el festival. Pero lo que tenemos en mente es algo así, vamos a hacerles como una especie de sinopsis de lo que hablamos, ¿no? Uh-huh. Que es cerrar la San Martín por 6 días, del ACAP hacia Jauja. Y de Laca hacia más o menos hasta el corralón con Comarca Andina, por ahí más o menos. Y ir adjudicando metros a diferentes artes. Por ejemplo, las artes plásticas toman una cuadra, entonces van a estar pintando ahí la calle y haciendo esculturas, qué sé yo, después otro para la danza, para el baile, qué sé yo, para la música y así. Y para escritores va a haber un lugar donde puedan pegar cosas que... lo que se me ocurrió para el festival era eso de tener una frase salvaje, un párrafo y una carilla, ¿no? Y todos pueden... Sí. Y así, bueno, diferentes expresiones, todas las diferentes artes. Y habíamos hablado de eso de la zona nudista. Sí. Y estuve trabajando un poco eso. Se me ocurrió que tenía que haber dos... Un lugar en el Bolsón que fuera 2x2 cuadros, o sea que serían 4 cuadros en total. Y vamos a iniciar en un momento una junta de firmas... Y el lugar que más lo quiera, o sea, las cuadras que más firma junte, entonces esas... O sea, que tienen ganas. Entonces vamos a hacer esa la zona nudista. Quien quiera tener en su barrio. Claro. Y yo sé que va a haber un problema, que mucha gente no se va a animar. Entonces para que se anime, vamos a invitar sociedades nudistas de todo el mundo, que les copa eso. Apenas tiene una oportunidad, les encanta venir, pues en bola. Así que vamos a invitar nudistas profesionales que van a venir acá Y cuando sean el lugar, entonces van a ir. Y vamos a tener una de 4x4, o sea, 2x2 en el bolsón, y después a un lugar así como, imagino, una chacra donde constantemente puede haber eventos así al desnudo. ¿Qué más? A ver, ¿se me olvida algo? Va a ser más o menos una época, una especie de carnaval salvaje. Ah, sí, claro, ¿no? Va a ser para el carnaval 2013, sí. Vamos a ver, 6 días ahí alrededor de carnaval. Y vamos a tener, por ejemplo, concursos. En vez de la reina del salvajismo, vamos a elegir tres atributos. Por ejemplo, ojos, pies, pupo y pies. Y, bien. Y vamos a, la gente que quiera concursar se saca una foto, plum, y la van poniendo con un, ¿viste? Los ojos. Entonces, nada más que los ojos, nada más que el pupo y nada más que los pies. Entonces, una persona que tal vez no sea tan agraciada en el sentido global, capaz que... Está interesante. Entonces, todo así queda anónimo, porque una vez que le sacas eso, la persona casi ni se reconoce. Y vamos a hacer todo así con... Vamos a hacer el lugar en la San Martín, vamos a tener, para que los vean, ¿no? Todas las fotos, y la gente puede ir votando y armar una cosa así. Y también se me ocurrió una cosa de... Pero tener un stand de concurso de tomar cerveza más rápido, un chop de 600 mililitros... Y conseguimos a alguien que done la cerveza, que se va, que la vendan así a un precio razonable, y la gente va, y todos los días cronometramos, y los más rápidos el último día se junta en una final de los 6 más grosos, a ver, en vivo, blanco. a ver quién va, llega, claro, primero al fondo, y así, cosas así, bueno, locas. ¿Qué más? Acá Hernán comenta, dice, y hay que quede hecha ya la peatonal del Bolsón para siempre, la San Martín de noche encendida, cortada para siempre, llena de arte. Claro, ojo, sí, sí. Está bueno, sí. Sí. No, claro, después lo empezamos a hacer regularmente, de cerrarla así. Y bueno, aceptamos ideas, estamos dispuestos a ir para un lado y para otro, o sea, no hay nada que esté en hierro todavía. Uh-huh. Así que, pero vamos adelante, lo vamos a hacer, o sea, se va a hacer el Festival Salvajismo, no cabe la menor duda. Sí. Ledo, vas a participar, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Vas a estar aquí? ¿Estás instalado acá o estás de paso? No, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. En mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. No sé qué va a pasar de mi vida. Hasta julio estoy, después no sé. Ah, bueno. Tengo ese top, esta fecha que todavía no tenemos. Tenemos que tomar una decisión y todavía no está la decisión. ¿Vas a volver a Italia? Puede ser, sí. Sí, sí, si no estoy acá estoy en Italia. Ah, hablemos un poco de eso. Estuviste viviendo varios años en Italia. Mm. De hecho, tenés un hijo que nació en Italia, ¿no? Un hijo italiano. Sí, hijo italiano. Hola, Ralf. Ahí llegó Ralf. Un hijo italiano, y mi mujer también es italiana, del sur de Italia. Y fue una experiencia bárbara, porque fue con Daniel y Mariel, trabajando. Estás haciendo eso de lo de Patagonché, ¿no? Sí, sí. A través de un amigo que es Jorge Leibiker y Violeta Bergeró, claro, que ya estaban haciendo giras por allá, viajamos y de boca en boca durante 3 años recorrimos toda Italia y estuvo buenísimo. Estamos llenos de amigos de esa experiencia. Y el espectáculo que hacemos, como trabaja con la emoción, crea vínculos de alguna manera con la gente que lo ve. La gente que lo ve queda así como con una emoción. Sí, sí. Entonces nacieron muchas relaciones y amistades que me llevaron a un teatro en Roma, donde había una actriz de un elenco ahí del teatro, y un día no había dónde dormir, me llevó a casa, y ahora es Rosalba, mi mujer. Así que la experiencia italiana es... Me están torturando. Sí, ya veo. Sí, pero hay que dejarse torturar, ¿no? ¿Viste el avasallamiento que es esto? Me pone ahí con el capitalismo y ahora está terrible. Bueno, che, vamos al próximo tema musical, que es, ¿qué tenemos? Ah, el Kronos Quartet. ¿Los tenés? Sí. ¿Kronos Quartet? Sí. Muy interesantes tipos, sí. Hacen la música así, clásica, experimental. Mm. ¿Verdad? Me recaben. Sí, sí. Está bueno. Escuchemos. Thank you. Bueno, me había quedado un tema de... La semana pasada hablamos de la intuición y... Como lo dejamos pasar muy rápido, parece que daba por mucho más el tema ese, ¿no? Y sí. Yo me quedé con una cosa a preguntar. No sé si les pasa a ustedes que a veces tenés un momento de intuición, ¿no? Como que también como que sabés para qué lado va a ir una cosa, o como que podés envisionar el futuro de cierta manera. Pero el problema es que a veces te confundís y sentís algo que es parecido a la intuición, pero no es la intuición. Entonces, ¿cómo haces para distinguir cuando es de cuando no es? ¿No? Porque me pasa eso, a veces me hace como un cosa de digo, ah, mirá, qué bueno. Y voy para adelante y después plup. No. A mí me pasa lo mismo. Yo empiezo, lo ejecuto y en el medio de la acción me doy cuenta que no es y ahí vuelvo para atrás. Bueno, pero hay veces que es. Y sentís, barro, ah, qué bueno, qué bien que la hice, viste. Pero el problema es ese, que no, yo no sé distinguir. Hay como un impulso muy parecido a la intuición, que es como un pedito así cósmico interno. Sí. Y se te dispara y son idénticos, nada más que uno es y el otro no es. Sí, sí. Pues alguien y tiene una clave de cómo se distingue. Yo creo que ahí está el centímetro cúbico de suerte que hablan los brujos que hay que tener. Ah, no, claro, la suerte del chamán. Claro. Elegir bien la versión real. Sí, sí, sí. No, claro, es como llegás a una encrucijada y tenés que elegir si vas para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entonces... Hacemos eso todo el tiempo, me parece, ¿no? Cuando aparece eso, viste, que es que te, la decisión te toma, que ni lo pensás, ahí está bárbaro. Pero lo que pasa es que es cierto, a veces agarrás pistas falsas. Pero cuando la acertás, es impresionante, ¿vale? Por un montón de falsas. No, claro, sí, sí. Sí, yo tenía un momento así que, era como que te subiste arriba de la ola y la surfeaste bien hasta la orilla, impecablemente, y aterrizaste sobre un colchón de burbujitas y todo bárbaro. Y otra vez la ola te agarra y te hace entrar en el ciclo de centrifugación, ¿viste? Y te hace pelota. Claro, pues después están esos instantes de así de bárbaro, pero después viene la otra, ¿no? Cuando caes a los abismos. El tema también es eso, ¿no? Pilotear ahí esos momentos de caída, ¿no? Las caídas, sí, sí, sí, claro. Las caídas son... Sí. Que sea un viaje también la caída. Sí, sí, sí. Sí. Pero eso es más difícil, ¿eh? Pero bueno. Che, Ralf, ¿es que estás acá? ¿Tienes algo para decir de mañana? ¿Algún cambio de último info. Momento? ¿Algo, si va un info? ¿Qué? A ver. No sé nada. ¿Nada? Nada. Soy el que menos sé de todos. Bueno, está bien. es honesto el hombre. Bien, yo pensé que capaz que tenía una cosa de último momento, ¿viste? Que no. Esto y lo otro, pero bueno. A Sole habrá que preguntarle. Viste, la vida a veces ha sido una desilusión total, ¿viste? Pero bueno. Hay que saber pilotearla también. ¿Habrá otro poema de Tuñón? Bueno. Este es, yo lo hacía con un bandoneonista. En un espectáculo de tango que hacía por los bares. Después pasaba el platito. Bares de Necochea, hoteles, ¿no? Y eran todos poemas también de Tuñón. Y ahí comprobé que Tuñón le gusta a todos, ¿viste? Porque con turistas en Necochea, imagínate el ambiente poético que puede haber en un restaurante. Y Tuñón hacía acallar las voces, siempre Tuñón. Así que este es muy, habla de un mundo que no está más, un mundo que ya fue, y que ni siquiera nosotros conocimos. Y esto iba con una milonguita. ¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felisa? Su pollera con bordado, su cara llena de risa. Sus patios con emparrado, sus fiestas con pericón. ¿Y quién no estuvo invitado con tarjeta de cartón? ¿Quién no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando cantaban victoria los dedos en la guitarra? Cuando el mísero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. Entonces un chorro fino caía en la canaleta haciendo su remolino saltarín en la pileta. Si faltaban los de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. ¡Ah, las reuniones, comadre! Comentadas por semanas, fai o cloctí de las ranas de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón porque estaban invitados con tarjeta de cartón.

Bueno, hubo unos forcejeos que casi diría fueron amorosos, ahí medio agresivos, ¿no? Fuera de micrófono, lo que presenciamos. Dos señoras haciendo las compras. Sí, en la verdulería. Che, bueno, una cosa que nos había quedado, que al final los que tenían que hacerlo, que eran Laura y yo, todavía no lo hemos hecho, pero es decir contar una cita desastrosa. ¿Tuviste alguna vez, Héctor, una cita desastrosa? Por supuesto. ¿Quién no la tuvo? ¿Quién no la tuvo? Creo que tuvo varias. Dale. Pero no, ahora no, a ver. Para entrar en detalles, seguro. Claro, una de esas, una de esas, ¿te acordás? ¿Puedes escribir? Se me hizo una laguna. ¿Y vos, Barbie, a ver? Yo jamás, jamás. Jamás. No, yo siempre citas exitosas, toda mi vida. ¡Qué bueno! No tengo es muy poco recuerdo. Creíble lo tuyo. Te juro, no tengo recuerdo de una cita desastrosa. Eso es casi enfermizo, diría. No, en serio, no tengo recuerdo así de una cita desastrosa. Bueno, yo te la última, yo todavía me acordé, acá en Bolsón. A ver. Yo me había separado, había perdido dos amores al mismo tiempo. Mira, el amor de mi vida y un amor nuevo que tenía acá en un quilombo que fue Vox Populi acá en el Bolsón. Bueno. Y quedé solo en un bulín ahí en la diagonal de Las Conas, estaba pal balazo, no podía cerrar los ojos, me agarraba pánico, ¿viste? Una cosa, y haciendo patagonché, se llamaba Anónimo Japonés, me dicen que hay una admiradora que está conmigo. Yo estaba, tenía una cosa de soledad, necesitaba algo femenino, algo, viste, abrazar algo femenino, un abandono total. Y bueno, era una mujer hermosa, era joven, mucho más joven que yo, que estaba enamorada de verme haciéndole. Y bueno, la invito a casa a comer, qué sé yo. Y cocino, ¿no? Y está ella ahí. Y algo que digo, que no sé qué fue, como que a ella se le cayó un mundo, ¿no? Creo que fue que yo dije que no quería tener hijos, ¿no? Y ese fue una cita desastrosa porque a ella se le cayó una cosa que tenía armada, no sé, claro, en su una ilusión, proyección, una sí. proyección, sí, sí. En que me veía a mí como padre de sus hijos, que yo. ¡Wow! Y pero era para mí era por fin iba a estar una mujer hermosa, ¿no? Después de los dramas que había tenido sentimentales. Sí. Y terminó que ella se fue, terminó de comer, me agradeció. Encima yo prendí un porro y ella, ¿viste?, tenía algún problema con... Sí, es un clásico. Es un clásico lugar de desencuentro. Y la cagaste, digamos. Y cagué mi oportunidad de estar con una mujer porque yo estaba muy solo. Así que fue también otro bajón. Pero fue la última y fue una de las grosas, sí. Por el momento en que sucedió. Sí, todavía sí. En otro momento no te importaba. Y Barbie, dije. Así que te quedás encajada en que fueron todas nunca, exitosas. Nunca, no, tuve una cita desastrosa, no me acuerdo. No me acuerdo de ninguna. O sea, ¿de quién más vamos a creer muy poco todo lo que dice no, Barbie. No, no, te juro. Te juro, no, aparte es de... Es una mentirosa envidia, total. De envidia. Sí, yo ponía el ojo, ponía la bala, no tenía, no fallaba. La mujer sufre. No fallaba, menos, ¿no? Y aparte, y después la mujer, vos elegís aparte, sos mujer, viste, claro. Que la sociedad es tan machista, tiene todos estos cánones sociales tan antiguos que es como que la mujer sigue eligiendo un poco, ¿no? Ahora que está cambiando un poco, me parece mejor, pero... Sí, a mí siempre me eligieron, ¿eh? Muy rara vez en mi vida elegí yo. Sí, claro, siempre fui elegido. Sí, es así. Y me iban llevando de mano en mano las que me elegían, ¿viste? O ya me cansé de tomar plup. Me iban pasando así, bueno. Siempre fui elegido, porque cuando yo quería elegir no me salía, entonces, no sé, qué sé yo. Está bueno ser elegido también. Sí. Sí, hermana, pero... El elegido. No, claro. Pero tiene sus bemoles, ¿eh? Te digo que... No es tan así como se pinta. Bueno, ¿y vos tenés alguna cita desastrosa? Bueno, yo me voy acordando. Recién pensaba uno que digo, ¿la cuento o no la cuento? Bueno, me acordé de una. Yo trabajaba de noche, había conocido un chico, me dijo, bueno, terminé de trabajar y venía a desayunar a casa. Bueno, voy después de trabajar de noche, no sé qué. Llego desayunando, todo divino, musiquita, ¿viste? Cuando decís, wow, ¿será él? ¿Viste? Cuando una se pregunta eso. Bueno, desayunando todo bien y desde golpe escucho, ¿papá? Dije, no, ¿están tus hijos? Sí, no sé qué, porque mañana es el día del niño y podíamos estar los cuatro juntos. Dije, no,

Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Ahí vamos, ¿eh? Mark y el policía estaba por ahí, no, se mezcló, ahí. Ahí, ese que está ahí, me parece. ¿Puede ser ese? Estamos al aire. Bueno, sí, yo me he dado cuenta, por eso seguí hablando con un boludo. Y hay que seguir hablando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos en texto de Sbarra, que de fuera de micrófono me hablaste un poquito, que lo conocías. Que sí, sí, lo conocí y poco después que lo dejé de ver, murió. Pero lo conocí en su mejor momento y, bueno, era un gran tipo. Y bueno, esto es de algo de... Transcurría todo también ese edificio. Claro, de Cerdos y Peces. Que contaba en sí, San sí. Telmo de Cerdos y Peces, estaba José Sbarra. Sí, este es uno de los tantos que Sims tenía bajo su ala, ¿no? Sbarra, supuestamente. Y tuvo una relación muy linda con Sims y también actuando juntos. Estuvo bueno. Bueno, esto es del libro que se llama Los Pros y los Cons de Hacer Dedo y... Tienen un sketch de eso y uno de Mark y el policía, así que vamos a usar Mark y el policía. ¿Qué hace en un sitio como este? Se lo digo, oficial, solo si me asegura que no va a dispararme una bala en el pecho. ¿Está loco usted? ¿Y tan? ¿Por qué habría de dispararle? No intente embaucarme, oficial. Conozco los sucios trucos de la policía. Sé que me matará. Dejará mi cuerpo tendido en el suelo. Le va a ordenar a sus hombres que me pongan una 45 en la mano. Y cuando llegue la prensa dirá que yo estaba armado y que disparé primero una bala que nunca aparecerá por ningún lado. Y los fotógrafos tomarán fotos ensangrentadas de lo que haya quedado de mí. Deje de decir tonterías. Voy a intentarlo. Responda qué está haciendo en un bar de homosexuales. Digamos que me anoto en todas, oficial. ¿Y qué vino a buscar en un sitio como este? Amor, oficial. Vine a buscar amor. Deje de hacerse el idiota. Está bien. Yo dejo de hacerme el idiota si usted deja de hacerse el duro. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué vino a hacer acá? No, oficial, así no. Haga el esfuerzo de tratarme dulcemente si quiere obtener algún dato de mí. Dígame, ¿qué tal, Mark, sucia rata? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Mark, sucia rata? ¿Cómo va todo? Estupendamente, oficial. ¿Qué lo trae por acá? Ando detrás de un traficante de cocaína. Se ha equivocado de sitio, oficial. Créame, hace rato que estoy aquí... Y no he visto pasar ningún dealer. Le pasaron mal la información. Sin embargo, algo me dice que ya di con el individuo que busco. ¿Dónde está? Frente a mí. Aquí no hay nadie más que yo, oficial. Es lo que parece. ¿Debo pensar que sospecha de mí? Para nada, Mark. No se trata de una sospecha. Sé que es una lástima interrumpir esta amable charla, oficial, pero acabo de recordar que hice una cita en otra parte a esta hora. Hasta la próxima. ¿A dónde va? Si me tuerce un milímetro más el brazo, le voy a hacer un juicio por apremios legales, oficial. Cállese. Déjeme ir. Cállese. Quisiera continuar conservando todas las partes de mi cuerpo unidas. ¿Podría soltar mi brazo, oficial? Si lo suelto. Deja de decir pavadas. Le prometo que voy a hacer todo lo posible. Cállese. Gracias, oficial. Saludos al jefe de la toxicomanía. No, no salga por ahí. Si atraviesa esa puerta, mis hombres lo van a detener. Salga por atrás. Va, rápido. Desaparezca. Vamos, vamos. ¿No me estará teniendo una trampa, oficial? No la necesita. Entonces, ¿por qué hace esto, oficial? ¡Salga rápido! Vio, oficial. Conocerme es amarme. Desaparezca. Bueno, ahí estaba. Barra. Bueno, hemos llegado al final del programa. ¿Nos quedó algo en el tintero? Ah, el mensaje. Tengo un mensaje, sí, ¿no? Tengo un mensaje de Leo por ahí. Dice, buena idea, algo choreada. Me parece sobre el festival. En Villa Gesell, la principal se hace peatonal toda la temporada de 20 a 5 de la mañana. Pero con poco arte, eso sí. Después, bueno, hay más fotos de los dibujos que Leo estuvo haciendo en el programa. Después Marcelo Brigato puso un link desde la ciudad del Bolsón, Río Negro, sello web independiente orientado a la música experimental. Así que al quien le interese se puede bajar cosas de ahí. Está bueno, un sitio de ruidos, ¿no? Noise, art, music. Sí. Para experimentar con los sonidos. Bueno, y una vez más, les contamos que mañana es la fiesta de Goga. Mañana es el cumpleaños. ¿Ya empezó? Sí, ya empezó. Ya empezó. ¡Feliz cumpleaños, Goga! ¡Feliz cumpleaños, Goga! ¡Grande, grande, Goga! ¡Feliz cumpleaños, Goga! Y bueno, a las 18 empieza la fiesta ahí en el predio, ¿no? Sí, así es. Que veremos qué pasa. Y nosotros estamos ahí saliendo de 22 a 23 el programa Los Salvajes mañana. Bien, buenísimo. Una edición especial. Así que ahí nos veremos y bueno, un lujo acá el maestro Ledo. Gracias, Luis, gracias. Esperemos que le hayamos sacado todo gracias. El jugo posible. Gracias, gracias. Y vino Ralph, mirá, qué grande. Qué lujo, ¿eh? Gracias, Barbie, por ayudar. Gracias, Belén, como siempre. Gracias, Yanni, que ahora está de productora full time. Gracias, ese. Y Sil, allá atrás, con las fotos y todo, la buena onda. Así que bueno, hasta la semana que viene. Nos vamos con un tema de Marisa Monchi. Thank you.